Radio Continental, comunicando, entreteniendo e informando con la verdad. Radio Continental, potencia y calidad. Continental. Hola, hola, hola. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí Pepe Vértiz, tu amigo. Como dijimos ayer, ya nos quitamos el usted, el amable oyente, querido radioescucha. No, eres tú. Tú, mi amigo, que quiere desarrollarse, que quiere crecer, que quiere ser un mejor vendedor, mejor comerciante, que quiere dar un show en la atención, porque estás haciendo carrera y estás haciendo crecer tu negocio con una atención espectacular, una atención profesional, una atención que vale la pena, porque eso te va a distinguir del resto. ¿No es así? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien esta tarde? ¿Almorzaste bien? Bueno, qué bueno. Yo también comí muy rico, gracias a la invitación de mi amigo Miguel Ángel, que quiero mandarle un saludo especial. Miguel Ángel Morales, que yo lo considero el rey del tango en Arequipa, el maestro, el poeta de la música argentina, que tiene su programa en Radio Melodía, en AM, a las 7 de la noche. Él tuvo la gentileza de entrevistarme también hace unos días, y bueno, un poco en broma, un poco en serio, descendiente del virrey de Buenos Aires, y él presenta el programa Buenos Días, Buenos Aires, y ahora es Buenas Noches, Buenos Aires. Entonces había que hablar un poco del virrey y un poco de historia, y le agradezco a Miguel Ángel, una persona súper simpática, amable, experimentada. Bueno, ha estado en las mejores radios de Perú, ha estado también en Lima, ha escrito, porque es un gran escritor, muy creativo. Ya es un hombre inclusive un poquito mayor que yo, pero es súper lúcido. Y justamente hablo de él y hablo de súper lúcido, porque si bien este programa es para todas las edades, es dedicado a todos, tú niño, tú hijo de familia, tú hijo de comerciante, ese que está detrás del mostrador y que atiende, que está aprendiendo, pues bien, este programa es para ti también, no solamente para el papá, sino también para el joven, para el adulto, para el abuelito, todo el que quiera mostrar sus habilidades, su experiencia. Hoy se lo dedico con mucho cariño. Y no solamente por mi amigo Morales, gran persona, ya lo conocía de antes, pero muy poco, ahora lo estoy conociendo bastante, y justamente este programa lo quiero dedicar por eso a las personas mayores, porque recuerdo que cuando pasaba por los bancos, sobre todo los bancos antiguos, llámese Banco Popular, Banco de Crédito, había una gran diferencia en el personal. Recordando aquí mismo en Arequipa, cuando entré al Banco de Crédito, lo primero, como todos, me enviaban a Arequipa. Arequipa era la brava, la de la federación dura, fuerte, caramba, que guerreaba contra la patronal. Entonces vamos a ver a estos characatitos cómo los motivamos. Bueno, gracias a Dios, siempre tuve buen resultado con las personas mayores, sobre todo. Y aquí, estoy viendo ahorita, estoy claramente aquí en el banco, en la calle, el banco principal, en Los Altos, un gran salón, estoy visualizándolo, es claro, y eso también sucedía en el Banco Popular. Se dividía el auditorio en dos, parece que le habían pasado con un cuchillo por la mitad. A la izquierda, todas las personas mayores, eran de 50 años para arriba, y había gente hasta de 80, me parece. He conocido altos funcionarios que han trabajado 40, 50 años en el banco. Y a la derecha, los jóvenes, entre ellos algunos políticos que veo sus carteles por aquí todavía. Bueno, eran jovencitos, algunos súper animosos, hice amistad en esos días con algunos, y los mayores de brazos cruzados, porque eran pues súper federados, pero al final al final, bueno, era mi trabajo terminar con ellos abrazándose, comprometiéndose a trabajar. Pero desgraciadamente, en los mayores siempre encontré de inicio una mentalidad dura. En Ica ni hablar, querían matar al administrador. Y eso me valió las felicitaciones, el que pudiese ayudar a superar, y los propios funcionarios, comenzando el administrador que estaba amenazado de muerte, fue el que me hizo caso, aceptó mi sugerencia, y él fue el que sirvió el refrigerio, junto con otro señor muy simpático, dos de sus altos funcionarios ahí en Ica, Pachas, y el otro no recuerdo el apellido, súper buenos, y ellos aceptaron, atendieron como buenos ministros, eso, sirvieron, y eso impactó. Y eso que eran, en una época, le hablo de la época de Alan García, hubieron feriados bancarios obligatorios, estaba cerrado, no pudieron abrir el banco, no hicimos el curso en el banco, que había gran espacio porque la oficina era linda, antigua, frente a la Plaza de Armas, ahí en Ica, como acá, una bonita sucursal donde está la Renieca ahora. Pero en ese caso, el señor Pacha, recuerdo, nos encontró en la puerta y nosotros no sabíamos del feriado bancario, movió a todo el mundo, ejerció su liderazgo sin ser él el principal, era el segundo, y dictamos el curso 3 días en el local de la Federación bajo el signo de Proletarios del Mundo Unidos. Y allí el administrador y sus dos manos derechas sirvieron los cafés, sirvieron los sándwiches, atendieron los 3 días, y eso impactó, porque la idea era que ellos eran soberbios, no. Y al final, en el mejor club social, que también está en la Plaza de Armas, hicimos una fiesta, y esto también es histórico, y lo recuerdo con gran cariño, porque en esos días hubo, en ese momento de la clausura y la fiesta, hubo un apagón, pero ninguno se alteró, trajeron velas, y el líder de ahí del grupo de federados, que era el enemigo acérrimo del señor Quesada, ya me acordé, señor Quesada, que ya falleció, bueno, él, ¿cómo cambió este señor abogado? Y era el líder bravísimo, odiaba a muerte el señor Quesada, según me decían. Sin embargo, después de estos 3 días de trabajo, él agarró y trajo la mejor damajuana de pisco iqueño y se la brindó al señor Quesada. Un gesto de humildad, de grandeza, de hombre, porque uno puede tener discrepancias políticas y todo, pero a la hora de la verdad, allí se ve quién es quién. Y este señor demostró justamente esta hidalguía, y delante de todos se lanzó un discurso, caramba, integrando al personal, hombres y mujeres, con los tres ejecutivos, el señor Quesada, el señor Pachas y el otro que en ese momento no recuerdo. Entonces son lindos momentos, por eso le digo, las emociones, las cosas vividas no se olvidan fácilmente, uno las revive en el pensamiento, es como una película. Eso es lo que usted tiene que hacer con su cliente, hacer lo que él reviva, porque como no lo va a encontrar en cualquier lugar, caramba, digo, no es que yo sea una persona así, asá, no, porque en tal lugar me han dado una atención brillante, me han halagado, me han hecho sentir bien. Y usted que tiene, o tú que tienes edad, tú que ya tienes edad y crees, ya has estado pensando por años en la jubilación, si no tienes dinero, no te quejes, porque tienes un gran capital que yo lo voy a explicar ahora. Y para comenzar, a todos aquellos de 40 para adelante que creen que es difícil encontrar trabajo, de ninguna manera. Yo mis mejores trabajos los he conseguido entre los 40 y los 60. Ahora estoy de parada y reiniciando, justamente porque veo la necesidad de personas de toda edad, como tú, que me escuchas, necesitan, hombres y mujeres necesitan un estímulo, necesitan revalorizarse, hacerse una reingeniería, actualizarse. Si tienes salud, gracias a Dios, y si no la tienes, mira, he encontrado una señora en mercaderes en silla de ruedas y qué bien atiende, y así hay muchas. Entonces no tienes disculpa si quieres. Bueno, vamos a empezar con una breve entrevista que le hacen a un especialista, para que no diga, no, este Vértiz viene, levanta la voz, cree que con eso va a convencernos de que los viejos tenemos capacidad o que aquí. vamos a escuchar una entrevista que he grabado, que es de otro país, pero vale la pena porque igual hablan de personas mayores. Por favor, César, vamos a escuchar la entrevista. Obtener un empleo después de los 40 años, créame, es una tarea sumamente complicada en el mercado laboral. Ser considerado viejo para una empresa o muy joven para jubilarse en otra puede hacer que las oportunidades para ser contratado sean cada vez más reducidas. Hay oportunidades para los cuarentones que buscan trabajo, la gente que está en ese rango entre los 40 y los 50 años. Vamos a preguntárselo a un experto, créamelo, tiene toda la experiencia del mundo y años en esto. Él es Fernando Fernández de Córdoba. Él es vicepresidente ejecutivo de Short DHR International. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte, Manolo. Bien. Es un gusto siempre estar aquí contigo, ¿sí? Me da mucho gusto que nos vengas a platicar porque es un tema muy importante, cuando menos para la situación actual del país. Hay datos, existen datos de cuántos desempleados en este rango de edad existen ahora en el país. ¿Tienen ustedes una idea? ¿Ustedes están en el mercado? Sí, yo creo que lo que sucede es que los números estadísticos son muy confunden mucho. Pues estamos hablando de un desempleo en México del 4%, pero estás hablando ahí de los subempleados que se suman, y estás hablando de una pirámide de edades que cambia mucho. La gran mayoría de los mexicanos son todavía menores de 25 años. Sí. Entonces hay un desempleo muy fuerte y muy preocupante, en mi opinión, más preocupante entre los menores de 25 años que entre los mayores de 40. ¿Por qué hay la sensación cuando se acercan esta gente de estas edades a las empresas? Sí. Hay la sensación de que son rechazados. Digo, seguramente para una empresa es más rentable contratar a un joven, primero porque le tienen que pagar menos, o sea, primero no tiene experiencia y lo van creando dentro de la empresa. Pero hay esa sensación de que no es tan fácil conseguir un puesto de trabajo. Yo creo que ha cambiado mucho eso, yo he cambiado muchísimo eso. Yo diría que anteriormente todo el mundo decía, después de los 40 no te contratas, ahora después de los 50. Y inclusive en Estados Unidos actualmente la jubilación la están tratando de mandar para los 70 años, ¿sí? Ya no jubilar a la gente a los 50. En México ha sido ridículo en algunos momentos que tienes jubilados del sector público, le digo con mucho respeto, pero de 45, 50 años de edad, ¿no? Bueno, esto pasaba, o sea, aquí con empleados de Luz y Fuerza. Pasaba muchísimo. Era una burla, ¿no? Sí. Entonces ahora están mandando la edad de jubilación mucho más allá porque la vida productiva es mucho más allá. Hay tres cosas que son fundamentales: la experiencia y los conocimientos. Y ambas se adquieren solamente con el paso del tiempo. Entonces, cualquier persona mayor de 40 o 45, de 50 años, lo único que tiene que hacer es seguirse preparando, no volverse obsoleto. Y nosotros, en nuestra práctica, la verdad es que hemos encontrado cada vez menos problema en colocar gente mayor de 40, 50, de 60 o de 65 y 70 años. ¿Qué es lo que cada te requieren las empresas? Cuando hay que están buscando una colocación, ¿qué es lo que te están buscando? No me refiero al ejecutivo contable. ¿Qué buscan? ¿Experiencia? ¿Buscan actitud? Porque hay características cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas pues van relacionadas directamente con los salarios que venía percibiendo esta persona. ¿Pero qué es lo que están buscando? ¿Experiencia, donde mando? ¿Qué es lo que buscan generalmente? Depende del nivel del puesto, pero vamos a hablar en términos generales, sin hablar de altos directores, ¿no? O de gente que entra en primer nivel. Lo que es este grupo de 40 o 50 años debe tener en cuenta que lo que las empresas buscan son dos cosas: saber hacer las cosas, saber hacerlas bien, por un lado, y después una actitud. O sea, hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Cuando una persona de 40 o 50 años sabe hacer las cosas bien y tiene una muy buena actitud, es muy difícil que le cueste trabajo conseguir empleo. Es muy, muy difícil que le cueste trabajo conseguir empleo. Okay. Pero ahora, si tiene una mala actitud, ¿no? Y si llega y lo primero que pregunta es, oye, ¿y también se trabaja los viernes en la tarde? O llega y pregunta, oye, ¿pero hay que entrar a las 8 de la mañana? O llega y pregunta, oye, ¿y cuántos días de vacaciones tengo? Pues está empezando mal, ¿no? Es más que nada la parte actitud y propositiva, ¿no? Yo propositivo. Te propongo que podamos generar y hacer, es lo que está buscando las empresas. Si tú me marcaras 5.5 estrategias para que esta gente, que nos ven muchos ejecutivos en este rango de edad, entre los 40 y 50 años, vamos a poner estos dos rangos, 5 puntos para que la gente consiguiera trabajo. Bueno, el primer punto importante es qué sé hacer y qué sé hacer bien. ¿Y qué me faltaría aprender? Y en este momento en el que hay mucha educación a distancia y puedes aprender en internet muchos conocimientos o inclusive ir a las universidades en las tardes, yo lo que diría es qué sé hacer bien y qué es lo que me falta y tomar esos conocimientos, primer punto. Porque si no sé hacer nada, es difícil que me dé un empleo. Segundo, entender que la empresa busca que yo le dé un valor. La empresa, yo no tengo que buscar qué me va a dar a mí la empresa, qué le voy a dar a la empresa como valor con mis conocimientos y mi experiencia. Tercero, que tengo una actitud de triunfador. ¿Qué quiere decir actitud de triunfador? Que no sea yo el señor, no hay, o no se puede, no se puede. Sino el señor, sí puedo, y sí lo puedo hacer, y sí lo puedo hacer bien. Y el tercer tema es compromiso. Que yo me ponga la camiseta del empleador futuro y le diga, yo estoy contigo, sí, en las buenas y en las malas. Y difícilmente van a decir que no. O sea, no llegar con la actitud de, ¿qué me ofreces? ¿No? ¿Qué te ofrezco yo a ti, empresa? ¿O por qué creo que te conviene contratarme a mí? Ese es un tema importante. Vaya, pues ahí están los 5 puntos que nos daba Fernando Fernández de Córdoba. Yo le anotaría uno más. ¿Sí? Y miren, buscar chamba es una chamba. Buscar trabajo es un trabajo. La gente que se quedó en esta situación, muévanse, hay que trabajarle. Es difícil conseguir trabajo, pero se logra. Trabajar es un buscar trabajo es un trabajo de tiempo completo, como lo dices acertadamente. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias. Ok, muy bien. ¿Qué les pareció? Bueno, es un experto en recursos humanos entrevistado en México que tiene muchas cosas similares a nosotros. ¿Y qué es lo que podemos rescatar? Aquí no hay problemas de edad, es qué cosa puede dar usted a la empresa, al negocio, a cualquier tipo de negocio. Mire, la edad que usted tenga, aunque ahora voy a dedicarlo más a la gente mayor, perfecto, tú que eres mayor, tú que me escuchas, tienes 70, 60, 80, no hay problema. Mi padre a los 80 era prefecto y seguía haciendo negocios y seguía dando discursos arengadores y todo lo demás. Entonces, es cuestión que si tienes lucidez, si tienes una salud razonable, nada te va a impedir a hacer lo que tú quieras. Puedes trabajar hasta como hobby, si vamos a decir que, bueno, pues tú eres suficiente con el dinero que ganas de la jubilación o una renta que tienes, pero demuestra, haz patria, porque con tu ejemplo estimulas a los demás, enseñas a la juventud. Ahora, aquí en la entrevista, lógicamente, se va relacionado al empleo, pero inclusive toca un punto interesante cuando las personas dicen, y eso pasa con los jóvenes también, llegan por el aviso, sí señor, vengo por el aviso, ¿cuánto pagan? Caramba, lo primero es ¿cuánto pagan? No, pero hay esto, hay el otro, o sea, él ve su conveniencia, es todo al revés. Parece que no les enseñaron en la universidad, en el colegio o alguien por ahí que tenga experiencia. El empresario, el que va a pagar, lo que quiere saber en primer lugar es si tú eres competente para ayudarlo a él a que crezca. No, a él no le interesa si tú puedes o no puedes trabajar sábado o domingo. Eso viene después. No quiere decir que vas a sentirte obligado a trabajar en horas que a ti no te convienen. Puedes tener tus ocupaciones, cada uno tiene lo suyo, y más cuando hay edad de por medio, hay obligaciones, entonces te conviene más, te gusta más, te sientes mejor trabajando en la tarde y en la noche. Perfecto. Entonces, primero ve el tipo de trabajo, anda, preséntate donde en realidad te gustaría. Por eso yo ni miro, no recomiendo a los alumnos ni mirar el periódico. ¿A dónde te gusta? En esa ferretería, en esta tienda, en este negocio, siempre me gustaría trabajar acá. ¿Puedo ser jubilado o no? Entonces voy donde el dueño, de preferencia, porque los que están en el medio a veces son un estorbo. Por más buenas intenciones, no siempre saben evaluar, aunque hayan estudiado recursos humanos. Entonces hay que buscar la forma de llegar a quien tome la decisión en lo posible y decirle, mire, me gustaría colaborar con usted. Creo que con mi experiencia y mi actitud, que es poco común, voy a darle aquí un atención show, voy a ser espectacular. Deme una oportunidad de mostrarle. No le hables ni de plata, no. Pero sí pones tus condiciones en cuanto a tiempo. Entonces, en vez de decirle, si va a trabajar aquí, allá, tal hora, no puedo. No. Mire, mi tiempo disponible es así. Puedo trabajar en el turno de la tarde, puedo ser lunes, miércoles y viernes, sábado y domingo. Ya tú le dices lo que tienes como disponibilidad, pero en las horas que vas a trabajar, eso sí, tú le garantizas que vas a dar todo de ti, vas a meter los goles que se requieren como el goleador. Entonces, para eso ya estás poniendo tus condiciones y ya la persona va a ver. Si tú demuestras una actitud apropiada, mira, tengo muchas experiencias personales, pero no quiero hablar demasiado de mí porque van a decir, no, ya este es un exagerado, pero tengo. Aún en grandes empresas, tipo Banco de Crédito, hice prevalecer mi tiempo porque yo trabajaba con otras empresas y ellos a veces creían, los ejecutivos a quien yo tenía que darle informes y presentarle lo que iba a hacer de trabajo y los resultados, a veces se ponían exigentes y me ponían una fecha y yo le decía, no, así no, esto de acá es así porque yo ya tengo un compromiso. Entonces no por ello ser el más de los bancos yo iba a acceder, porque ya tenía otro compromiso y mi palabra era mi palabra. Así sea para cosas en las cuales yo no iba a ganar dinero, pero ya había dado mi palabra. Entonces era cuestión que me respetaran también, porque nadie se iba a morir porque yo no vaya. Podían correr como corrieron las fechas en algunos pocos casos. Entonces tú has de respetar, pero muestra tu valor. Es como dice aquí, actitud. No interesa la profesión que tengas o hayas tenido o las ocupaciones. Tu actitud, tu principal producto eres tú, y tu actitud es la que marca la hora. Por eso el tema de hoy, reforzando la introducción que hicimos ayer, es que la atención espectacular, el trabajo show, ese es tu capital. Cuando trabajas de manera espectacular, agradable, con intrepidez, bien atento, bien, con mucha cortesía, con mucha simpatía, estás como colocando monedas en tu chanchito, estás aumentando tu ahorro, sí, vas aumentando en valor. En cada tratamiento, en cada atención show que tú realizas, subes un peldaño en la escalera del éxito. Tú joven, tú adulto, tú anciano, como seas, pero si estás trabajando, quieres trabajar, recuerda, la atención, el servicio, tu personalidad, ese es tu capital. Aquí no importa si haces o no la venta, si te compran o no te compran en cada atención show que haces, en cada espectáculo. No, tú vas aumentando en puntos cada atención, donde aplicas tus teorías, tú evalúas el poder de convencimiento que tienes en la argumentación, evalúas tu capacidad de superar las objeciones. Cuando tú estás vendiendo y las personas lanzan objeciones, que al precio, que a esto, que al otro, que modelo, no te preocupes, tú supéralas. Es un entrenamiento constante, míralo con positivismo. No te olvides que vender es sobre todo saber resolver las objeciones. Yo no empleo el término que muchos colegas, instructores, entrenadores de venta dicen, hay que refutar. No, refutar y otros términos parecidos son cuestión de confrontamiento. Yo no refuto, yo no peleo, porque entiendo que la objeción es algo que la persona no entendió, yo no supe explicar, una duda que tiene, o expliqué de una forma que la persona no captó. Entonces lanza, ay, pero eso va a ser muy caro, o esto parece que no va a usar, o sirve para esto, o sirve para el otro. Entonces estás en la obligación de, con ganas, con alegría, ver que cada objeción te entrena, te hace superar, te hace trabajar el cerebro. Y cuanto más vas aprendiendo a solucionar esas objeciones, más te vas a aproximar al cierre de ventas y a la venta en sí. Entonces, cuando interactúas con el cliente, te estás entrenando. Y cada conversación es un entrenamiento. Es una maravilla, es como dice Blanchard, ¿no? Caramba, cada contacto con el cliente, si tú lo valoras, es una maravilla, porque cada uno es diferente del otro. Y eso es lo bonito cuando uno habla con gente desde un negocio, cada uno tiene sus puntos de vista, entonces tienes diferentes formas de explicar. Y eso es saludable, porque tu cerebro funciona, olvídate del Alzheimer, ahí vas a comenzar. Y si bueno, a veces uno se olvida, claro. Yo tengo un amigo de 50 años que tiene que andar con su agenda apuntando, y es lo más saludable. Y no es que porque tengan Alzheimer, sino que es así, pues, a veces se nos va de la mente, no sabemos concentrarnos, no tenemos esa capacidad. Bueno, ya lo dijo un antiguo, si tu memoria te es infiel, hazte una de papel. Entonces, ten ahí tu agenda, ¿ok? Entonces, si no cierra la venta, no hay problema, entrenaste. Y así cada día estarás más preparado. Tú, no importa si tienes 10 años, 5 años, 8 como tenía Leonidas Yerovi cuando hacía poemas a sus clientas, o si tienes 80. Estoy seguro que tú lo vas a hacer mejor que cualquier chiquilla o chiquillo que está en una tienda y que va porque les meten el cuento de la práctica, que he visto mucho eso por aquí, ¿no? Más que en Brasil. Aquí hay ese cuento de la práctica y he visto farmacias pequeñas que tienen practicantes. Ay, Dios mío, bueno, eso sería para otro programa. Pero en realidad, el estar ya en una tienda, sea por práctica, sea como sea, si alguien te enseña, maravilla, pero veo que no les enseña. Y ahí es donde a mí me incomoda, porque no van a aprender, simplemente van ahí a despachar. Entonces, ¿para qué estudiaste 3 años farmacia si es para despachar medicina? Yo conozco, cuando he dado tantos cursos a laboratorios como el Laboratorio Peruano Alemán en Lima, eso me permitió darles cursos de ventas y atención al público a casi todas las farmacias grandes de Lima. ¿Y quiénes eran esos grandes vendedores? Que encontré unas maravillas de vendedores y aprendí con ellos. Eran gente que no tenía ni quinto de media. Sí, pero eran personas que querían aprender y estaban atentos a que cada cliente era algo nuevo. Se conocían mejor que el farmacéutico, creo, todos los productos, porque apenas llegaba el producto nuevo ya estaban leyendo la bula, el documento, el manual, caramba, todo. Cosa que hoy día no veo, aún en graduados que salen de institutos técnicos en farmacia. ¿Para qué les sirve? No saben ni poner una inyección, como antiguos, en las boticas, tal vez no estén autorizados, no sea ahora la ley, pero no conocen de nada, no tienen personalidad. Ahí es donde yo voy. ¿Estudia para qué? Como decía Thomas Unger, para no ser. Eso es lo que está pasando en el Perú, aún ahora, año 2017. Recuerde, su talento, su atención, su espectáculo, ese es su capital, tu capital, tu capital. Eso es lo que tienes en el bolsillo. Eso no te lo roba nadie, mi amigo. Nadie te va a robar tu simpatía. Puedes quedarte sin un sol, pero si eres simpático, yo te aseguro que comes, porque tú puedes ofrecer un servicio agradable, ayudar a cualquier lugar. Necesitas comer, no tienes trabajo ahora, mira, te vas a un mercado, a los puestos de comida, y le dices: señora, yo voy a jalar a los clientes, ¿le parece? Solamente deme un menú. Mira, al momento, ¿tú crees que te va a decir no? A ninguno de mis alumnos que hemos ido por práctica, y no gente que necesitaba comer, sino que a propósito yo los llevaba en varias ciudades a que practiquen. No es solamente en la tienda o una empresa donde pueda ir más adelante muy elegante, en mercado, en la calle, así. Tiene que aprender y sentir lo que sienten otros, porque así también se aprende a respetar a las personas que tienen negocios pequeñitos o que tienen pues un puesto ambulante, o la señora que vende su comida en una olla, en una esquina. Eso es lo que veíamos en la selva, ¿no? Que era muy común. Bueno, pues, entonces respetamos a todos, los ayudamos y comemos encima. El pasaporte para el éxito es la atención show. Ese es tu capital de giro, como se le llama también. Es el trampolín para llegar a cargos más importantes. ¿Recuerda la historia de Aniano Reyes que te conté? Claro, este chico, por eso fue llamado, no dejó el trabajo, ahí encima ganó un trabajo adicional de 7 a 12 de la noche que le traía más dinero al bolsillo que el trabajo de todo el día. Compórtate como si fueses el dueño del negocio. Es tu actitud. Y eso es lo que sucede. Cuando uno va a un banco y uno mira a las personas, solamente por la forma de caminar o gestos, ya uno deduce quién puede ser el administrador o el jefe. ¿Sí? Es curioso, son detalles. Y así sucede en cualquier negocio. Si tú actúas como el dueño, entonces también eso genera a veces más respeto. La gente entiende mejor, atiende mejor a lo que tú le estás diciendo. Pero tú eres el responsable justamente por mostrar la excelencia de la empresa. Entonces actúa como dueño. ¿Por qué tienes que decir a todos, ah, no sé, habría que preguntarle al dueño? ¿Te pide un descuento? Bueno, prepárate pues para poder decir un no de una forma elegante, seria, correcta, porque la persona quiere descuento, pero no en todo sitio. A ver si se atreven en el Totus o en el Maestro a pedir descuento. Piden en otro tipo de negocio porque saben que es posible, porque creen que tú inflas los precios. A veces es así. Pero si tú no estás autorizado, tienes que prepararte de antemano y no ser grosero. Darle la vuelta, presentar el producto. Todo tiene su valor. El precio es el precio. Ah, no, es que en el otro sitio venden un poco menos. Muy bien, entiendo, tiene razón, pero sin embargo, si usted examina y compara, aquí nosotros tenemos un servicio postventa, tenemos esto, tenemos el otro, tenemos la garantía, tenemos los talleres, tenemos la... caramba. Entonces tú le das razones por un par de soles, la persona tiene más beneficios que en cualquier otro lugar, además de tu simpatía. Eso es lo importante, tiene aquí un asesor, y eso ya marca mucha diferencia, porque en muchos lugares tú vas a preguntar y no te dan bola, hayas comprado lo que hayas comprado. No, dice, este viene a quejarse, entonces no lo mío, me disculpe, no hay tiempo. Qué diferente con aquellos negocios que sí, así te hayan tratado mal, reaccionan, te piden disculpas, te atienden de nuevo, corrigen la situación y gana un amigo. Sí, porque a veces podemos estar, como pasa con los vendedores, pueden estar de mal humor un día, pero si es caballero, si está bien educado, puede retractarse y rectificarse, es lo correcto. Así que no hay que quedar mal con nadie. Entonces, siempre con tu mirada al éxito. ¿Qué es el éxito? Te dije, realización progresiva de un propósito digno. Y si tú tienes propósito, tienes objetivo, bueno, y lo vas cumpliendo, por tanto, eres una persona de éxito. Y para mantenerte, ¿qué tienes que hacer? Todos los días investiga. Investigar no es convertirte en un ratón de biblioteca necesariamente, es observar. Anda a otros negocios, a otras tiendas, observa y ve, compárate. También lee. Por eso hoy día recibí varios comentarios de personas que han visto los mensajes que dejo en el WhatsApp, igualmente en el Club de Comercio Perú Sur, en el Facebook. Pongo temas de ventas, temas de atención, para que los que están interesados en esto pues puedan aprender cada día más o refrescar por lo menos cosas que son sabidas pero que no están al día. Tenga su mente siempre a la hora del trabajo concentrada en el trabajo y cómo conquistar los clientes. No interesa cuál sea su condición de dinero, no pare de hacer planes para progreso. Cuanto más desafiante sea su situación actual, con mayor razón usted planee, dirige, actúe para tener una vida mejor. No se desanimes, mi amigo, no te desanimes. Todo el tiempo haciendo planes para el éxito, todo el tiempo motivando a los de alrededor, desde la casa, ayudándolos a que sean mejor, desde la esposa, estimulándola, elogiándola, al hijo, a que prepare una receta nueva, que salga de lo común. No te desanimes nunca. Quita de la memoria tus ideas anticuadas, aquellos conceptos como hablamos ya del trabajo y otras cosas. No, cambia. Eso de que también es que, no, es que solamente gana dinero el que ya tiene dinero. No, historias hay miles, miles, miles. No es cuestión de solamente gana el que tiene. Claro, el que tiene y sabe dónde invertirlo, eso sí, lógicamente. Pero mucha gente tiene dinero, lo invierte mal y perdió. Entonces, ¿dónde está el dicho? Sin embargo, en el caso que yo sugiero, sin dinero, tu capital no lo vas a perder nunca porque es tu actitud, tu personalidad, tu talento, tu coraje, tu osadía, tu creatividad, siempre trabajando con innovación, siempre diferenciándote, con mucho trabajo, con mucha relación con las personas, devoción, dedicación, donación, dónate, hazte voluntario en este caso de trabajar cada vez mejor y con ganas, perseverancia, estrategia. Estudia bien cómo vas a hacer hoy día, qué plan tienes hoy día, qué palabra vas a usar. Por ejemplo, en los cursos a veces presentamos, a ver, ¿cuántas formas de bienvenida? A ver, ¿con cuál vamos a actuar la primera hora? Perfecto. Siente cómo te recibe la gente, cómo te percibe, cómo te sienten cuando tú le das una bienvenida, de distintas formas. Entonces no eres simplemente un robot. Y si tienes que repetir lo mismo porque es algo que da resultado, hazlo como el cantante profesional, con las mismas emociones, con los mismos sentimientos, con las mismas ganas y siempre viendo tus objetivos, porque tú tienes una atención espectacular, una atención revolucionaria. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora es el momento. No le reclames a la vida. No, ya tengo 70, tengo 80, tengo 50. Olvídate del asunto. Y no, si eres más joven, no le tires la pelota al futuro. Bueno, ahora no, pero mañana. No, en enero, porque ahora la época es fría. Bueno, si es fría, ándate a la selva, pues, si no te gusta. Yo estoy encantado estos días, desde ayer que vi. Es una postal, una postal. Por eso, ten ganas de vivir. Dios te está permitiendo que veas la belleza ahora de la nieve, que en muy pocas fotos está el Misti, el Chachani, el Pichu Pichu, como está hoy día y ayer. Ya un poco más de la mitad, creo, que no es lo común. Lindísimo. Incluso no ha hecho tanto frío como yo pensaba. Entonces, tú piensa en el ahora. No digas más adelante. Sí, lógico, a un jovencito, tú eres jovencito, te puedo decir, el fruto de lo que hagas ahora lo vas a ver más adelante. Sí, pero tienes que empezar ahora. Entonces, el consejo es, haz lo que puedas con aquello que tienes y donde estás ahora. Muévete, da el primer paso. Comienza, que ahí va desarrollándose la voluntad y vas construyendo algo importante para el resto de tu vida. Y hablando del resto de tu vida, dime, ¿cuántos años tienes? Sí, tú, no te hagas el loco. No mires atrás ni al costado. Tú, amiga, tú, amigo. Bueno, vamos a ver qué respondió Galileo Galilei cuando le preguntaron cuántos años tienes, y después me lo vas a decir de la manera como él nos está diciendo. A ver, César, por favor, ponnos esa respuesta que da Galileo Galilei en relación a la edad. En cierta ocasión alguien preguntó a Galileo Galilei: ¿te acordás de este gran inventor de la historia, no es así? ¿Cuántos años tiene el señor? 8 a 10, repuso Galileo, en evidente contradicción con su barba blanca. Todos se miraron como asombrados por la edad que había dicho que tenía, pero él, al darse cuenta, les explicó: tengo en efecto, queridos amigos, los años que me quedan de vida. Los vividos ya no los tengo, como no se tienen las monedas que se han gastado. Me asombra esta respuesta de Galileo. En realidad, yo querría preguntarte a vos, ¿cuántos años tenés? Pero que me respondas como Galileo, no los que has vivido, porque esos lo has gastado como el dinero que pasó por sus bolsillos. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto crees que tenés por vivir? ¿Cuánto de tu vida activa? ¿Cuánto de tu vida pasiva? ¿Cuánto de tu sexo pleno? ¿Cuántos te quedan? Y entonces, ahora que en tu mente estás como esbozando la respuesta, te digo, ¿qué es lo que haces con ellos? ¿Qué haces con los días, los minutos y las horas, que son los únicos e irrepetibles que te quedan en cada momento? ¿Cómo los gastás? ¿Cómo los utilizás? Vanamente los hombres a veces creen que el tiempo pasa, sin darse cuenta que los que pasan son ellos. Aprovecha el hoy, deja el ayer, no esperes el mañana que quizás nunca llegue. Sé realista, elegí el aquí y ahora, y de ahí toma lo mejor para vos y para los demás también. No lastimes ni te lastimes, no pierdas tu vida. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bien, ahora yo te pregunto, ¿cuántos años tienes? Tal vez el chico que está ahí me dice, ay, señor, yo tengo 80 por lo menos. Claro, qué bien, te felicito. Bueno, es lo que crees. ¿Y tú? ¿Tienes 30, 40, 50? Ya tú sabes que no es eso de a la antigua, de que yo tenía o tengo tanto. No, eso ya se pasó, ya los consumiste. Es como el dinero. Tú puedes decir, no, yo ganaba mucho. Sí, yo también puedo decir todo lo que he hecho de bonito. Pero lo que tengo, yo creo, si Dios quiere, Y como me siento hoy, ahorita, creo que tengo 30 por lo menos. Y espero, si es que no hay un gran cambio, pero espero, optimista, tener unos 30. Sí, eso es lo que siento ahora. ¿Y tú, cuánto sientes? ¿Ah? ¿Tienes planes, tienes metas? ¿Tienes algo por hacer, por ayudar a los demás, por transmitir algo positivo, por trabajar con ganas? ¿Estás jubilado? ¿Y qué has hecho en tu vida? Reflexiona. Yo he batallado mucho por la gente mayor, aún desde joven. He querido hacer asilos y he motivado en Huánuco, en Pucallpa, en Iquitos, porque veía que los asilos que habían, los pocos, eran insuficientes. Aunque en Pucallpa hay uno mejor que lo de acá. Sí, en Pucallpa. El alcalde de esa época, que ha sido acusado de narco y todo lo demás, pues bien, pero ese alcalde a una fábrica vacía la convirtió en un asilo. Y era un espacio lindo, porque había sido la papelera antigua. Y yo fui allá a visitarlo. Y lo felicité después, a él y a otros funcionarios, por lo que habían hecho. Y entonces no era como un asilo que he visitado últimamente aquí a preguntar, y que es como un claustro, como una cárcel, nadie sale. No, en ese asilo, en Pucallpa, sí, hay personas que no salen porque no pueden. Ahí tienen lo suficiente. Es asilo, ojo, municipal. Aquí lo que hay, algunos que dirige la iglesia, el arzobispado o la beneficencia. Pero el de Pucallpa es municipal. Y ese municipal le da un mejor servicio que otros de los que yo he visto en ciudades mayores, entre ellas aquí. Y ahí podían entrar y salir. Y habían por lo menos una media docena de señores mayores que iban al Hospital de Seguro Social y a otros lugares como voluntarios a apoyar. Qué bonito, fíjese. Personas mayores, bueno, ya tienen una vivienda, no tienen familia, no tienen nada, y ahí encontraron un hogar, pero iban a dar de su esfuerzo, de su simpatía, a apoyar el voluntariado en el Seguro Social y otros lugares. ¿Y tú qué haces? Bueno, si quieres ser voluntario, pero también si quieres ganar un dinero, ¿por qué no? Si tienes experiencia, solamente te falta fortalecer la actitud y fijarte metas. Un poco de sacrificio, sudor, no muchas lágrimas, pero no renuncies a ese placer de transmitir tus experiencias. Eres zapatero, eres sastre, eres cualquier cosa, has sido empleado, tienes que tener alguna experiencia de la vida. Entonces, transmite. Y eso, ¿cómo se predica? Con el ejemplo. Cuando vas a un trabajo, vendes tus habilidades y entonces las personas le das a una muestra, no necesita por qué pagarte, pero sí después te van a pagar si tú realmente vales y demuestras que eres diferente a otros que están buscando un empleo. Ahora, ¿no tienes dinero? Bueno, para de reclamar. Que gano poco, que aquí, que allá, ya tú que estás ya en un trabajo o eres más joven y no estás ganando lo suficiente. Lo que tienes que hacer es dar un show en tu trabajo y vas a hacer un dinero razonable. Pero hazlo ahora. Comienza con lo que ya tienes y no con lo que no tienes. No veas lo que no tienes. Ve lo que tienes y con eso comienza. Construye un negocio. Construye una carrera partiendo de la nada. Señoras que he conocido aquí en Víctor Lira, en San Camilo, ¿cómo están ahí? ¿Quiénes son? Todas mayores. Y ganan más que un empleadito cualquiera. ¿Cómo? Venden huevo duro, venden huevo de corniz, venden su fruta, venden su choclo, venden su queque. Caramba, para mí eso es una bendición. Aunque no fue tanta bendición para algunos, como escuché en la mañana el noticiero que habían abusado de un señor que no era ambulante y le quitaron la mercadería. Hay abusos. Bueno, pues desgraciadamente a veces no hay ley o se aplica mal o hay abusos y le quitan a uno la mercadería. Pero no podemos negar que hay formas de ganarse el dinero, aún con un mínimo capital. Entonces, es cuestión de ganas, a la edad que sea. Ejemplos aquí sobran. Entonces, la idea es que usted tiene que exigirse, tú tienes que exigirte, con garra, con fe en ti mismo. Cuando tú tienes una idea nueva, solamente hay alguien que va a creer en ella, solo hay un creyente, es tú. Eres tú. Cuando hay ideas nuevas, y las compartes a mucha gente y dice, no, pero no, la gente es negativa o envidiosa. Por eso crea un proyecto, crea un sueño y eso lo vendes a un negociante. Prueba, prueba. Hoy día puedes estar ayudando a un vendedor de frutas, mañana puede ser una tienda de ropa. Es cuestión tuya, qué gusto tienes. Si tú no tienes nada en la cabeza y si tú no tienes confianza en ti mismo, entonces la cosa está mal. No quiere decir una confianza absoluta, es decir, confiar en Dios, que me está ayudando. Y para confiar más en Dios también tengo que estudiar qué cosa es lo que Dios dice y qué me manda en relación a mi comportamiento. Algo que yo he recomendado durante muchos años, por ejemplo, era leer, además de la Biblia, que eso sí es lo primero que recomiendo, es autores como Ralph Waldo Emerson. Entonces, él siempre habla de que la confianza en uno mismo es el primer peldaño para subir a la escalera del éxito. Ambición, instinto, autoconfianza, autoestima, esfuerzo, garra, todos los elementos vitales, allí los transmiten autores como Emerson. En Estados Unidos, por ejemplo, y a diferencia de acá, cuando yo pregunto, y yo mismo lo soy sincero en este momento, no me viene a la mente un inventor, un creador. ¿Se te viene a la mente, César, alguien, un inventor peruano, un héroe peruano? No militar, ¿eh? Porque no somos militares. Mira, no, a nadie, no se le viene. Hay, lógicamente, que hay creativos en la historia peruana, pero ¿a quién se lo enseñan con la dedicación que los gringos le meten a la mente al alumno? Ahí tienes a Emerson, tienes a Tomás Alva Edison, que eso en todos los cursos que he ido de positivismo, de motivación, de ventas, de superación, ahí está Lincoln, Abraham Lincoln, caramba, uff, qué americano no sabe de Lincoln, saben hasta los detalles de su vida. Benjamin Franklin, Graham Bell, y todos ellos, gente que ha luchado, ellos no han recibido herencia. Graham Bell era un profesor, atención profesores, ¿eres tu profesor? Mira, él le decían hasta loco porque él quería comunicarse a distancia a través de ondas, a través del hilo telefónico. ¿Qué es lo que llegó a inventar? Él es el inventor del teléfono. Hoy día, qué fácil agarrar un teléfono. Bueno, ahora ya tenemos celulares, pero el teléfono fijo, ¿de dónde parte? De Graham Bell. Entonces, son personas que han sido siempre atacadas, loco, términos no, negativos. ¿Por qué? Porque salían de lo común. Eso es lo que tú tienes que hacer. A mí también me han dicho muchas cosas parecidas. Decían, no, payaso, loco, gritón. Bueno, pues, pero este gritón, sí, pues, como les hice ver a unos colegas un día en una reunión de IPAE, me decían, ¿y cómo has entrado al banco de crédito? Mira, ni yo decían, porque todos ellos tenían posgrados y 40 diplomas y maestrías, y yo no tenía los títulos que tenían ellos. Sí, pues, y cuando uno de ellos, que era muy capaz, muy competente, este amigo psicólogo, estuvo en el banco de crédito, pero un año enseñó, y creo que ya se los conté en algún momento, enseñó el análisis transaccional, que es algo muy bueno, muy bonito. Las caricias, el guía, ya en muchas grandes empresas se ha utilizado por años, claro, pero entré al banco y con mi método, digamos, estuve 10 años. Entonces, eso un poco como que le sacaba pica, y cuando habían las reuniones anuales que IPAE nos hacía en el Hotel Crillón y otros lugares muy bonitos, bueno, y a veces me preguntaban, oye, Bertis, ¿y a dónde estás ahora? ¿Y qué estás haciendo? Entonces yo les contaba. Entonces, porque tenía que ser diferente a ellos. Ellos, gente muy buena, muy estudiosa, con muchos pergaminos, y eran competentes, por cierto. Y yo tenía que hacer algo diferente. Y eso fue así que desarrollamos el método Dynamo, que hasta ahora es el primer paso que doy cuando entreno a alguien, sea en ventas, en motivación, en servicio al cliente, en oratoria comercial. Porque en el mundo de hoy hay que ser imaginativo, creativo, y eso cuenta más que el dinero. Tal vez muchas personas dicen, no tengo nada, no tengo un buen físico, pero tiene lo emocional, lo mental, lo espiritual, que es lo que casi todos tienen. Entonces, si te falta un poco de lo físico, ya te hablé en la mañana, una señora, que una, dos, he visto, en silla de ruedas. Entonces, Eso se recompensa con el espíritu que tienen, que son positivos, son personas espirituales, tienen un don que cuando tratan a la persona se ve, irradian bondad, gentileza, amabilidad, respeto. No tienen que ser muy eufóricas, ¿no?, las personas, especialmente si son mayores, pero se les nota, les sale un espíritu amable, agradable, les sale la filoxenía, el amor a los extraños. Y yendo un poco más a lo espiritual, cuando Dios te creó, ¿qué cosa hizo? ¿No dice la Biblia que hizo al hombre a su imagen y semejanza? Entonces, y vio que quedaste bien, porque en la Biblia, en Génesis, hay varias veces se repite la palabra en creaciones de Dios, y vio que era bueno, muy bueno. Tú eres bueno. Lo que pasa es que tú estás creyendo que no lo eres. Te han dejado, te han convencido que no lo eres, pero tienes todas las condiciones. Te miras al espejo y te dices feo. ¿Por qué? Porque no eres igual al tipo que sale en la televisión o que está en el calendario. No, no. Tú eres bueno, a los ojos de Dios eres lindo, eres todo de bueno. Entonces tú eres el responsable de actuar con lo que Dios te ha dado. Vive para superarte, vive para adorarlo, vive para obedecerlo, las cosas te van a ir bien. Tú eres el capitán del barco, tú no eres un marinerito. Entonces lo que te falta en conocimiento, en técnica, en preparación, compénsalo con un entusiasmo contagiante, que es lo que te conté del Toastmaster International. Yo no tenía el inglés y hasta ahora no lo tengo, perfecto, lo entiendo, lo leo todos los días, pero daba las conferencias en mi medio inglés y me mereció premios, reconocimiento, recomendaciones para empresas. Entonces no vale echarle la culpa a alguien. No, es que mi jefe, que mi mujer, que el gobierno, que la crisis, ya tú sabes que no esa palabra de crisis, de mal económico, no, olvídate, eso es pecado para mí, ¿no? Que mi padre me perjudicó porque no me educó, mi mamá no me dio la educación, eran pobres, eran humildes. No, por favor, te falta llorar, como esos que suben al micro y se quejan de todo y quieren que uno le dé plata y no hacen nada positivo, ni siquiera te entregan un caramelo o no dicen nada. Y si cantan, Dios mío, como le dije a uno que cantaba bonito, canta algo alegre. No me vengas con lloriqueras, que tu mujer te sacó la vuelta, que quieres tomarte un cajón de cerveza. Esas canciones no me dan, yo no me animo a darte un sol, ni un real. Yo odio eso. Canciones animadas. Y parece que en la radio les encanta. Si me gusta la música folclórica, creo que de 100 canciones, 80 tienen que ver con fornicación, con saca de vuelta, con borrachera, con adulterio. ¿Qué es eso? Eso hace daño a la sociedad. Nosotros somos alegres. En el Ande he conocido mucha gente alegre. Estaba en Ayacucho, en Puno, en todos los lugares donde he ido a editar y he vivido cortas temporadas. No solamente es la selva donde hay pura alegría y después dicen que hay promiscuidad sexual. No, es que hay de todo en todas partes. Pero gente alegre hay. Si tú sigues el mal ejemplo, ese es tu problema. Porque en realidad hay mucha gente positiva y hay mucha instrucción positiva. Tu empleo, tu éxito dependen de ti. Tú eres el único responsable por esa revolución de tu propia vida. Culpar es fácil. No, que el presidente, que ahora es Cusín, que ayer fue Humala, y anteayer el otro. Y entonces, todos son culpables. No, y no tienes que ser ladrón, no tienes que robarle a nadie, porque ese es el orgullo que debes de tener, de dejar un buen nombre, como decía mi padre. No te dejo plata, pero te dejo un nombre. Robar, claro que pudo. Cuando era en Ayacucho le ofrecían la droga para que él también entre en el negocio. Cuando estuvo en Pucallpa, cuando estuvo en Huánuco, en Tumbes, el contrabando, ahí estaba el señor prefecto. No, para usted, no, yo no quiero nada, yo no concibo esto. A mí me llamó la atención porque ahí recién conocí a mi padre. Entonces he heredado eso. Se gana con el sudor de su frente, con orgullo, con honor, con honradez. Eso, y Dios te bendice. Entonces, el tiempo es tuyo. El producto eres tú. Anda adelante. Cuida de ti, esfuérzate, supérate. El día de mañana vamos a tocar otro tema. Por eso, por favor, te pido a ti que me escuchas, niño, joven, adulto, anciano, tú, si conoces personas o si tú eres jefe, mañana es contigo. Si tú eres el administrador, el dueño de la tienda, el dueño del negocio, de la pulpería, del puesto del mercado, mañana es contigo. porque el show comienza con los jefes, comienza con los líderes, comienza con los que mandan, ¿ok? Entonces mañana te lavo la cabeza con champú dinámico, con el champú del show. Principios, valores, entusiasmo para todo el que manda, ¿ok? Mañana temprano. Ojo, Facebook Club del Comercio Perú Sur. Correo electrónico unipop.ca@gmail.com. Unipop, que es de Universidad Popular, unipop.ca@gmail.com. WhatsApp, estoy poniendo cada vez más temas y respondo a las preguntas que hagan. 996-72-6970. Me pueden preguntar, yo les doy las direcciones, les mando por teléfono, por el WhatsApp. La dirección es donde están alojados los programas. Todo está grabado, gracias a la gentileza aquí de César, y lo colocamos en dos lugares, donde está RPP y donde están otras grandes. Ahí estoy guardando los programas. Y usted los puede bajar. Los puede bajar a su antojo, hacerlos escuchar a otros si es su negocio, o usted los corta, los agranda. Tiene toda la libertad y mi permiso, porque esto es para ayudar. Aquí no es para ganar en este momento. Ya esperamos alguna retribución en el sentido de despesas, de gastos, quiero decir, en portugués sale. Cuando demos cursos en Tacna, en Hilo, en Moquegua, en los lugares donde algunas personas nos están comunicando que están escuchando este programa y quisieran conocer el proceso de la venta minorista, la técnica de atención con el método Dynamus, todo eso va a ser posible para las personas interesadas. No tienen que ser grupos grandes. Aquí con un grupo de 20 puede ser más que suficiente, porque hay que practicar. Y si yo tengo un grupo de 200, está bien para una conferencia, pero para hacer un trabajo con aplicación, con actividad, un taller, como se le llama, ¿no? Entonces, allí sí me llaman. 996-72-6970, unipop@gmail.com. Y ya saben, aquí estamos. Ah, y los que están escribiendo entran en la lista para recibir después las atenciones de mi amigo, el Timoteo Quiropráctico, el mejor quiropráctico en la avenida de Estados Unidos, y también del doctor Clave Chirinos, terapia neural y otras terapias, acupuntura, que es un trome aquí en el centro. Todo ello para los escuchas, principalmente gente que quiere progresar en el comercio. Los espero el día de mañana. Ya sabes, invita a tus amigos que tienen que ver, dirigir, mandar. Mañana el show comienza con los líderes. Hasta mañana, un fuerte abrazo a todos. Gracias a César. Radio Continental.